Citons. E independientes. ¿Cómo tenerte aquí en mi cama? Y que tus manos mi piel rozaran. ¿Cómo lograr un deslice? Amarte lentamente siempre quise. Quiero llenarte de placer. Lograr que te mojes sin llover. Lo que escondes quiero ver. Porque de ti tengo sed. Tengo motivos. La mirada de tus ojos yo me topé contigo. Y me dijiste que tú quieres conmigo. Lo mismo que quiero contigo. Y dale ven, quédate conmigo. Vamos pa' lo puro para ver qué yo consigo. Ya que conseguimos ser un poco más que amigos. Vamos a hacer lo malo y lo prohibido. Tú arruinándome a mí mientras sudamos en la cama. Me siento en otro mundo. Noche de fantasía, sábanas mojadas. Baby, ha sido un placer. Vamos a quitártela y hacerlo en la cama lentamente. Eres tú la mujer que yo tengo en mi mente. Luego de esto vamos a los siete continentes. Vamos a estar frío para estar más caliente. Independientes. Tenete en mi casa.